Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos. Y cuando todo diremos, un grito de corazón: ¡viva Perón, viva Perón! Por la patria justicialista, por los